experiencias con las ciudades aquí en América Latina, donde pues los barrios populares son un poco los barrios de la gente también, que nosotros muchas veces los barrios populares, no, la gente que no tiene el dinero no tiene poder sobre la ciudad, y todo, como no sé, una plaza pública hasta la entrada de los edificios y todo, no tenemos el derecho de estar como en banda o en grupo. Si estamos en grupo o en banda, directamente viene la policía. Ellos, pues la ciudad de ellos es una ciudad que ellos controlan totalmente, que con cámaras de vigilancia, con policía especial que está vestida de civil, todo eso, para que la gente no puede tener sus espacios propios, ¿no? Hasta cuando hubo organizaciones a veces de barrio que querían hacer otra cosa, no, pues no institucionalmente y todo, teniendo su local y todo, pues la policía llega y hasta destruir el local, ¿no? Hay como, hay gente que fueron amenazados porque daban cursos, hasta cursos que no estaban registrados. Si se hace un encuentro, un agrupamiento que no es registrado, pues ellos directamente llegan y te dicen de dispersarse. Y eso es la realidad. Una otra realidad también es que ellos quieren decir quién tiene el derecho de estar en la ciudad y los que no tienen el derecho. Y los que no tienen el derecho para ellos son los que no tienen sus papeles registrados bien, que a veces se trabajan desde 5, 10, 15 años, no sé cuánto tiempo, pero que son vecinos de nosotros, pero que ellos dicen no. Y hay controles de identidad en muchos, pues en, ahora es lo que vivimos en Francia y quizás en otros países. Sales del metro, por ejemplo, pues hay muchas policías que te controla tus papeles de identidad, y hay gente que está tomada y ya que se va hasta camiones y ya que se va hasta una cárcel y después están expulsados del país. Pero contra eso, pues hubo muchos vecinos también de muchas formas diferentes, pasando por asociaciones o no, muchas veces pasando por las escuelas también, que se organizaron para impedir la expulsión de gente que conocía, que estaba de su barrio, pero que no tenía papeles, porque la gente del barrio no le importa de saber si tienes papeles o no, pues si estás un vecino y que estás del barrio, pues estás parte, ¿no? Pero para el gobierno no. Y hubo como estos tipos de organización, y pasa por ejemplo por números de celulares de urgencia cuando hay, no sé, por ejemplo, se ve que hay un control de policía, ya pues hay una persona que llama y el mensaje se difunde a todos para que todos saben que este punto es peligroso, y hay decenas de personas que se agrupen en el lugar para pedir e informar también a toda la gente, para que, por ejemplo, en las estaciones de metro se ve mucho, pues en los mercados, ¿no? Y para hacer que la policía no puede hacer estos arrestos, que son, hay estas pequeñas formas de organización, por ejemplo, que existen, pero la verdad es muy difícil de organizarse cuando no estás en la institución. Hay mucha represión para impedir eso, y eso, y se hace que son pequeñas las formas, pero sí hay formas de autodefensa, vamos a decir, pequeñas formas de autodefensa que existen, y decimos que sí, si podemos tener un poco el espíritu de comuna, vamos a decir, la comuna es no tener una organización o una estructura, pero ser la estructura, ¿no? Ser la solidaridad de barrio, y tener este espíritu es más importante que todo, y ya no dejarlos como controlar la vida de nosotros y del espacio público, porque es eso, ¿no? Ellos quieren controlar todo el espacio público, y que nosotros nos quedamos en los pequeñitos espacios privados. Pues es nuestra palabra, y ya esperamos que vamos a compartir todas nuestras experiencias.